Bueno, estamos aquí en el Superior Tribunal de Justicia porque son las 11:31 y hace un minuto se presentó el abogado defensor de Juan Carlos Tierno, Juan Rabinale. En este momento pidió ser atendido en forma particular porque estamos todos los medios aquí esperando que se lea la resolución y por eso es que en este momento nos piden salir de una sala muy pero muy pequeña donde hay más periodistas que abogados y demás. Así que en este momento estamos de nuevo ingresando a este lugar porque posiblemente en minutos se lea esta resolución. Muy complicado porque no podemos, vamos a ver si podemos, ahí, vamos a escuchar. A los 25 días del mes de abril del año 2018, nos encontramos constituidos en esta sala del Superior Tribunal de Justicia, ante mí como presidente de esta sala y la doctora Bettina Carnavale como secretaria, también la integra el doctor José Zappa como vocal. Vamos a proceder a leer la parte resolutiva en este expediente 7/17. Bueno, vamos a escuchar la parte resolutiva. El Superior Tribunal de Justicia falla, sala B. Primero, rechazar el recurso de casación interpuesto a Fojas 2699/2761 por el defensor particular doctor Juan Eduardo Rabinale. Segundo, registrar, notificar y oportunamente remitir las presentes actuaciones a la Secretaría Única de esta ciudad. Firmado Fabricio Hildebrando Luis Lossi, presidente de la Sala D del Superior Tribunal de Justicia, doctor José Roberto Zappa, ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctora Bettina Eugenia Carnavale, secretaria judicial, Sala D del Superior Tribunal de Justicia. Se conforma el acta de lectura de sentencia, de la cual da fe la secretaria de la sala, entrega una copia al abogado defensor, como corresponde, y después se cumplirá con el protocolo subiendo la sentencia al sistema online. Bien, todo debidamente notificado, será por concluida esta audiencia. Bueno, ahí está ratificada la sentencia a Juan Carlos Tierno. Vamos a hablar unos minutos con el doctor Juan Rabinale. Vamos a ver. La entrega de la sentencia y después ustedes podrán informarse directamente acá en la sala. ¿Esperaban? Es que no tengo todavía la sentencia, así que primero voy a leer la sentencia y luego emitiremos las declaraciones que sean pertinentes. Es que no sabemos la sentencia, o sea, estamos hablando sobre un hipotético que todavía no lo conocemos. Posteriormente... Posteriormente, cuando lea la sentencia, podremos hablar en una instancia posterior de los pasos a seguir. ¿Es una posibilidad, digamos, en instancia superior? No, es ni una posibilidad, ni no deja de serlo o serlo. Simplemente es primero leer lo que efectivamente dice la sentencia, elaborar o ver cuáles son los puntos y luego, bueno, se decidirá cuáles son los pasos a seguir. Doctor, o sea, si se rechaza el recurso que presentaron, ¿queda ratificado las dos condenas previas que ya hubo? ¿Cómo, perdón? Digo, si se rechaza el recurso que acaban de presentar, para entender técnicamente, digo, sí. ¿Se está ratificando entonces la condena a 2 años? En realidad, o sea, eso ya es una apreciación tuya de lo que puede llegar a decir la sentencia. Yo no te puedo decir lo que dice la sentencia porque todavía no la tengo en mi poder y lo que estoy esperando es justamente que me dejen pasar para poder tenerla. Y luego verá la sentencia que haya emitido el Superior Tribunal. Pero claramente no es beneficioso esto. Eso lo estás diciendo vos. No, yo no lo puedo leer. Déjame que lea la sentencia y después con mayor tranquilidad y mayor tiempo podamos hablar un poco más tranquilo. Eso es una cuestión política que excede mis funciones como defensor penal. Pero de todas maneras, doctor Tierno, ¿qué le recomienda a usted? ¿Va a ir a la Corte Suprema de Justicia de Nación o no? Vuelvo a repetir, hasta que no tenga la sentencia no nos podamos leer y tener un conocimiento acabado de lo que dice la sentencia, parece apresurado dar algún tipo de información o aproximación de lo que pueda llegar a decir la sentencia. Pero al respecto. La sentencia la van a conocer ustedes seguramente en el transcurso de la mañana. La decisión de nosotros después que nosotros tengamos conocimiento de la sentencia. ¿Pero habrá un evaluado si una sentencia adversa a Tierno iban a ir a la Corte Suprema o no? Bueno, eso se verá en su momento, te vuelvo a repetir. Eso se verá en su momento y con los tiempos prudenciales y que la, en el caso de ser así, lo podamos evaluar y podamos presentarnos ante la Corte. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián. Juan Rabinale es el abogado defensor de Juan Carlos Tierno, que por supuesto está esperando leer la sentencia, pero claramente el Superior Tribunal de Justicia rechazó el pedido que hace la defensa, y por supuesto esto no es nada beneficioso, más allá de nuestra opinión, esto es un hecho fáctico, hay una situación bastante particular, se verá en su momento cuando pase el tiempo y qué dicen los hechos. Lo importante es que se presentó el abogado defensor, no, por supuesto no se presentó el condenado Juan Carlos Tierno, y en este momento está firmando la resolución, le están haciendo la entrega de una copia, y el juez Fabricio Lossi directamente no quiso hablar con la prensa.